Caíste. Caíste en el vacilón, en la nueva mega estación. Donde quiera que tú estés, escucha el vacilón. Caíste, te va a agarrar, ríeme. No way, que me agarren. Oh yeah. Por ahí yo puedo hablar con un muchacho que se llama Carlos. Carlos, ¿quién habla? Hello. ¿Quién habla ahí? ¿Quién habla? ¿Quién está preguntando por Carlos? Bueno, pero ¿quién es usted? Yo soy la novia. Ah, ¿tú eres la novia de él? ¿Y quién habla? Es que no sé, es que conozco a tanta gente que lo conoce a él. Y, pero ok. Yo lo que tengo con este muchacho es un problema y yo te voy a decir una cosa. Ajá. O sea, ¿cómo es posible que tú seas la novia de él y él esté involucrado en asuntos con mi novia? ¿Tú me entiendes? ¿Perdón? O sea, ¿cómo es posible que tú seas la novia de él y él esté involucrado en asuntos con mi novia, que inclusive le está mandando flores y todo, y este número apareció en el cólera? ¡Maldita sea, men! ¿Pero quién es tu novia? Ella es Arlene. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde vive ella? Ella vive en West New York, ¿ok? Por favor, no te me vayas de la línea, please. ¿Por qué? Porque yo voy para la oficina ahora. Ajá. No, pero espérate un momentito. ¿Tú sabes de lo que ha sido capaz tu no? ¿Ah? ¿Cuál es tu nombre, Luis? Yo soy Luis. Ajá. ¿Tú sabes lo que ha sido capaz tu novio ese, Carlos Budafort ese? Sí, Carlos Budafort. ¿De enviarle flores a mi novia? ¿Qué tipo es ese, man? ¿En West New York dónde? Bueno, yo no te voy a seguir dando información, pero... Pero yo necesito saber si esto es verdad, porque yo necesito hablar con ella. ¿Con quién? ¿Con tu novia? Bueno, si ella ya no es mi novia, ya ella se fue de aquí. Lo que pasa es que yo estoy encontrando todavía el número en el caller ID, ¿ven? Porque ella ya se fue del apartamento. Pero yo no te puedo, yo no sé, tú me has dejado también desconcertada. ¿Eh? Yo quiero saber si esto es, yo necesito saber si esto es verdad. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo tú llevas con él? 2 años. ¿Y tú me dices a mí que un tipo que lleva 2 años contigo hace... Él lleva 2 años conmigo, ¿qué? ¿Entonces él está saliendo con una Taralén? ¿Tú me entiendes? Eso es una cosa... O sea, y tú no... ¿Mandándole flores? ¿Cómo? Que le está mandando flores. ¿Cuándo ella recibió flores? Ella recibió flores hace un tiempo aquí, hace como 2 semanas antes de irse. Y por eso fue una pelea que tuvimos, ¿tú me entiendes? ¿De parte de quién? ¿De Carlos Adunford? ¿De Carlos Adunford? ¿Tú no viste indicio de que el tipo estaba fallando en algo? De veramente... No. ¿Eh? No sé. ¿Por qué? Porque ustedes las mujeres a veces le hacen las cosas y ustedes no se dan cuenta. Todo lo pasan por bien. ¿Cómo es tu novia? ¿Perdón? ¿Cómo es tu novia? Mi novia era modelo de una revista aquí en New Jersey. ¿Dónde está ella? ¿Dónde trabaja? ¿Cómo? ¿Dónde trabaja ella? Ella es modelo, ella hace freelance. Entonces, ella se fue. Ella está en Miami ahora mismo, tú sabes. ¡Qué cosa más increíble, men! ¡Déjame, suéltame, puñeta! ¿Qué pasó? Hello. ¿Con quién usted está ahí? ¿Tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? Yo estoy bien seguro. ¿Por qué? ¿A quién usted le habló así? No, yo estoy al frente de la cara de él. ¿Y él está ahí con usted? Bueno, yo te dije que iba directamente para la oficina. ¿Y el tipo está ahí? Sí, el tipo está aquí. Él te conoce. Es más, pregúntale a él qué él estaba haciendo hace... ¿Cómo se llama? Hace 2 jueves atrás, ¿qué estaba haciendo él? ¿2 jueves atrás? Sí, pregúntale. Dime tú. A las 3 de la tarde, ¿qué estaba haciendo? Porque yo tengo confidencia de que ellos estaban saliendo de un sitio y yo quiero que él me... Si él es tan hombre... ¿De dónde? ¿De dónde? Yo quiero saber si él es tan hombre que me diga a mí. ¿De dónde? Yo no te voy a decir que esto pero es todo... Pero dime, sé claro. Si ya que llamaste, me estás diciendo todo, dímelo todo. Yo no te voy a decir porque estas cosas son dolorosas, ¿eh? Pero que se jode, mírate, dímelo. ¿Cómo? Que se jode, dime. Yo no... Es que esto es doloroso, men. Carlos... No me digas mentira, Carlos. Mira qué cobarde. Mira qué cobarde. Y tú como una cuernuda te quedas tranquila ahí. No sé qué pensar. Mírale la cara al tipo a ver si no notas que te está mintiendo. Mírale la cara. ¿Quién es Arlene, Carlos? ¿Quién es Arlene, puñeta, Carlos? ¿Ah? Arlene, ¿cómo se llama ella? Méndez. ¿Tú quieres algo más? Sí, déjame saber. Dime lo que sabes entonces. ¿Tú quieres saber algo más, mamita? Dime. Porque yo no te voy a enseñar las fotos que tengo tampoco. ¿Fotos y todo? Sí, tengo fotos y todo. Que los hombres desgraciados así hay que cogerlos con todo, ¿entiendes? Y yo sí lo puedo coger con todo. Si yo le digo a usted que esto no es lo único que ha pasado, ¿usted me cree? Pero dime. ¿Ah? Dime. Lo último que le voy a decir es esto. ¿Qué? Créame esto. Esto sí me lo puede creer. Usted. ¿Qué? Está en caíste del vacilón de la mañana. ¡Vete al carajo! ¡Es buste! ¡Mentira! ¡Esto es mentira, Carlos! ¡Esto es mentira, verdad! ¡Es buste! ¡No! ¡Hello! ¡Hello! ¡No, mentira! ¡Esto es mentira! ¡Por favor, no! ¡Quítame eso! ¿Ah? ¡Quítame eso, Flynn! ¡No lo hagas, por favor! ¡Hazlo por mí, Flynn! ¡Carajo, no me hable, coño! ¡Échate para allá! ¿Cómo es? Mira. Ay, no, please, no hagas eso. Yo no sabía ni qué. No, coño, Carlos. Cuéntame la mierda, puñeta. No, por favor. No puede ser, Carlos. ¿Cómo tú me hiciste esto? No, Carlos, te vas a joder conmigo, tú verás. ¡Caíste! ¡Qué vamos! Caíste en la mega, en el vacilón, caíste, te agarró y todo el mundo lo gozó. Y tú sufriste a quien caíste en el vacilón. Hello, ¿te ves, Kerry? Sí, buenas tardes. Mira, ¿ustedes hacen este pan de guindola? ¿Pan de guindola? Sí. O sea, que tenemos ahí el especial que trae el señor. ¿Pero guindola no tiene? Ah, no, de ese no. ¿No sabe cuál es ese? ¿Ah? ¿No sabes cuál es ese? ¿Qué es eso de pan de guindola? El que tiene un bicho con dos bolas. Ese es para tu madre, hijo de la gran puta. ¿No? Hello. Señora, buenas tardes. Estamos teniendo una venta telefónica de unas guindolas para el balcón a 50 centavos la guindola. Tendría que ser más tarde porque mi esposo viene más tarde. Pero usted sabe lo que es una guindola, ¿no? Se ve bien bonita, ¿sabe? En el balcón o en la terraza. Pero es que yo no sé qué es una guindola. ¿Que usted no sabe lo que es una guindola? No. Bueno, una guindola, que usted no sabe lo que es una guindola. Pues una, no sé. Una guindola es un b*** con dos bolas. Ay, qué mamao. Frederia Plaza, buenas tardes. Gracias. ¿En cuánto tiene la guindola 4x2, señorita? No se retire un momento. Hello. Sí, ¿en cuánto tiene la guindola 4x2? ¿La qué? La guindola. ¿Qué es eso? Un b*** con dos bolas. Está bien. Hello. Nelly, mira, mija, que yo estoy tratando de ofrecerte esas cositas, esas guindolas, para ver si cooperas con los nenes. Pues tú sabes lo que es una guindola, ¿no? No sé. ¿No sabes lo que es una guindola? No. Un bicho con dos bolas. Buenas tardes. Sí, mire, ya se acabó lo que estaban regalando. Caramba, no tengo conocimiento sobre eso. ¿Tú no sabes más o menos dónde es que se consiguen esas guindolas? No, tendrías que llamar directamente allá. ¿Pero usted no sabe lo que es guindola? No tengo conocimiento sobre eso. ¿Pero usted sabe o no sabe lo que es guindola? No, señor, no sé lo que es eso. Guindola es un bicho con dos bolas. Yo creo que es una falta de respeto, ¿verdad? Sí. Bueno, como usted lo quiera ver. Emoción buena. Si tú tienes por ahí para el paquete de turismo de Guindola 99. ¿De qué? Guindola, ¿no sabes lo que es Guindola? No, pero no me ha llegado. Bueno, déjeme decirle entonces, Guindola es una p*** con dos bolas. Ya, sucio. Hello, muy buenas tardes. Gracias. Oiga, ¿ustedes consiguen vuelos para Guindola? ¿Guindola? Ajá. ¿Y dónde queda eso? Bueno, Guindola es donde hay un p*** con dos bolas. ¿Me entendió? Dios mío, pero usted es bien sucio, bien asqueroso. Usted por su boca lo que suelta son cucarachas, los insectos más feos del mundo. Eso indica que usted no tiene ni principios, ni vergüenza, ni religión. Ay, pero yo sí lo que estaba preguntando era por un destino turístico. Oiga, ¿ustedes tienen por ahí la guindola del 99? ¿Eso es un Ford o un Jeep? ¿Qué usted busca, una parte? Guindola. ¿Qué es eso? ¿Usted no sabe lo que es guindola? No, señor. Una p*** con dos bolas. No es pendejo. Buenas. Señora, buenas tardes. Es para saber si ustedes están distribuyendo ya el disco de Guindola. ¿Cómo? Para ver si ustedes están distribuyendo ya el disco de Guindola. ¿Guindola? Sí. Eso no es nuestro. ¿Pero usted no lo tiene para la venta? No, querido. Usted sabe lo que son Guindola, ¿no? No tengo idea. Guindola es esta gente de una p*** con dos bolas. Dime eso otra vez, ¿cómo? Una p*** con dos bolas. Ay, qué vergüenza, me puse roja de la vergüenza. Ay, Dios mío, no hay respeto. Una p*** con dos bolas. ¡Caíste! Ay, tú caíste, caramba, en el vacilón. Aquí en la mega, la número uno en Nueva York. Ay, Dios, con el rey del truco, Happy Colón. Ay, tú caíste, caramba, en el vacilón. Ay, tú caíste, ay, tú caíste. Ay, tú caíste en el vacilón, ay, Dios. Ay, tú caíste, ay, tú caíste. Aquí en la mega, la número uno en Nueva York. Siéntate aquí, mami. Vamos a cerrarla aquí, pero... ¿Hace cuánto tiempo tú estudiaste locución? Yo estudié locución un año casi. ¿Cómo un año? Sí. ¿Desde cuándo tú sueñas estar en la radio? Desde que tenía como unos 12 años, mamá. Empecé en discoteca, en ese tiempo. ¿Estás como? Siéntate cómodo ahí, que estás como tenso, estás como... Como tenso, qué sé yo. ¿En discoteca trabajaba? Sí. ¿Qué tipo de discoteca? ¿Discoteca gay o...? No, discoteca straight. ¿Straight? Sí. ¿Nunca trabajó en una discoteca gay? No. ¿Pagan bien, supuestamente? Yo he escuchado, sí, he escuchado ahí en Downtown una vez fui. ¿Fuiste a una discoteca gay? No, o sea, yo fui porque trabajaba en una compañía. Ajá. De cerveza y eso, entonces sí. Yo fui a hacer un delivery. Okay. Entonces me dijeron, esta discoteca viene, tú sabes. Tú tienes mucho deseo de estar en la radio, ¿verdad? Claro que sí, una oportunidad igual. ¿Qué tú estarías dispuesto a hacer por esa oportunidad de estar en la radio? Tú sabes que cuando tú deseas algo, tú no te importa el precio, tú quieres lograr tu sueño, tú sabes. ¿No te importa el precio? No. ¿Tú vives solo? Sí. ¿Tienes novia o...? No, actualmente no. Yun, yo quisiera darte una oportunidad. Sí. Yo quisiera darte una oportunidad aquí en la mega y quizás poder dar una buena referencia tuya para que tú pues te desarrolles en tu carrera de locución y eso. Tú sabes que esta es la estación número uno. Claro, por supuesto. Esta sí. Es la estación... Todo el mundo quiere trabajar aquí. Pues eso estoy acá porque yo siempre he soñado ser el número uno, tú sabes. Ok. Claro, yo no... Esta es la estación número uno. Sí. Y todo el mundo quiere estar aquí. Ajá. Pero no todo el mundo puede entrar porque no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. Exacto. Y tú sí estás dispuesto a pagar el precio. Claro. Tú haces lo que sea por estar aquí. Por supuesto que sí. Ya. Vamos a hablar claro. ¿Tú eres un tipo de mente abierta? Sí. Yo me siento capaz de, tú sabes, de crear cosas y qué sé yo. No. Yo no estoy hablando de creatividad. Estoy hablando de ser un tipo de mente abierta. Un tipo que... Si ahora mismo yo te hago una revelación acerca de mi vida, por ejemplo, yo te digo algo bien íntimo, que si tú eres capaz de no sorprenderte, de tomar lo natural y de no... No, sí, yo tengo la mente bien. Ok. Bien preparada. De no alborotarte, vaya. No. Te voy a decir algo. No. Mira, Yun, yo estoy dispuesto a darte una oportunidad. Sí. Yo soy bisexual. Uh-huh. Y yo estoy dispuesto a darte una oportunidad, pero yo, ¿verdad? Me siento atraído hacia ti. Ya, pero me dejaste frío. Por eso te pregunté antes que nada. Sí, no, está bien, sigue. Yo te voy a dar esa oportunidad. Yo te prometo a ti que yo te voy a dar un break aquí en la mega. Y te consigo, es posible que te pueda conseguir un turno. Pero, nada, yo te voy a pedirle que un fin de semana de esto, cuando tú te sientas bien, que no tarde mucho, porque las oportunidades llegan así, después se van. Uh-huh. Que tú y yo salgamos por ahí un ratito. ¿Cómo así? ¿A tomar un café o algo? No, que salgamos, digamos, una noche... No, pero sí, espérate, ¿así no? ¿Cómo que así no? ¿Cómo así? A salir, pero explícate eso. a salir. Ya yo te dije, yo soy bisexual y yo me siento atraído hacia ti. Yo quiero salir contigo. ¿Tú quieres estar en la radio? Sí, claro que sí. Bueno, pues, ¿tú quieres estar en la radio, pues? No, así no. ¿Así no cómo? Salir así no, yo no... Ya soy, tú sabes, straight, ¿no? Yo, a mí me gustan las mujeres también, pero que... De vez en cuando no te rías, te estoy hablando en serio. No, sí. No te rías, pues no me gusta que se rían de mi sexualidad, o sea, ese soy yo. No, yo... O sea, si me vas a decir que no, dime que no, pero no te rías porque me... Yo te respeto, sí, respeto tu idea, pero hay que respetar, pero... Siento que al reírte me faltas el respeto. No, yo no le falta respeto a nadie, tú sabes, cada quien es como es, hay que respetarlo. Pero me la pusiste en China, ¿eh? No, te la he puesto todavía, quiero ponértela, ese es el... ese es el trato. Está difícil eso, ¿verdad? Tú sabes, tú eres un tipo que me inspira confianza, eres un tipo, tú sabes, un hombre atractivo, eres trigueño, así, bajito. A mí no me gustan los hombres grandes, así, no me gusta. No serás el primero ni el último. Yo te voy a decir algo, pero esto es bien discreto, no se lo dije a nadie. Ajá. Tony y yo salimos. Tony poder entrar al vacilón, él tuvo que salir conmigo. Diablo. Y ya tú lo ves que él tiene su trabajo este día ahí, tiene su sueldo, tiene sus beneficios y sus cosas. Diablo. Wow. ¿Qué tú crees? Es que yo... ¿Es una sola vez? Yeah. ¿Una sola vez? No es que vamos a seguirnos acostando, sino que tú... ¿Sabes? Lo hacemos, no se lo decimos a nadie. Estamos juntos un ratito, una noche, un par de horas, lo que tú puedas y... O sea, yo tengo que acostarme contigo para trabajar aquí. Bueno, sí. Ya hablo. Ay... Y tienes tu carrera garantizada, porque entonces yo te voy a proteger. Vas a estar, como quien dice, un protegido mío. Motón, y que yo lo protejo. Ya. Eso es lo que a mí me gusta. Sí. Pero lo hago con gente de confianza. Si te cogió cariño y te cogió confianza, y pues tú me gustas y yo no quiero darte la oportunidad. Y esa es la herramienta. Tú quieres entrar a la mega, tienes que acostarte conmigo. ¿Sí o no? Espérate. Estoy sudando, espérate. ¿Estás sudando? Sí, pues no me esperaba eso, tú sabes. Yo te veía muy, muy, muy straight, tú sabes, muy... ¿Me entiendes? No, pero tú no me pierdas el respeto por eso. Tú tienes que seguir respetándome. No, claro que sí. Pero no me esperaba eso, ¿no? ¿Qué dices? Si me deja pensarlo un poquito. ¿Lo vas a pensar? Sí. Si me deja pensarlo un poquito, tú sabes, yo... Ya. ¿Pero tú crees que se pueda? Podría ser, pero déjame pensarlo, porque tengo que pensarlo bien. Tú sabes, nunca me esperaba eso de ti, tú sabes. ¿No me puedes contestar ahora? No. Verdaderamente no. Ok. Gracias, señor. Bueno, oye, callado. No, está bien, yo no digo nada a nadie. ¿No? No le digas nada, que yo te dije que lo va a pensar. No, está bien, tranquilo. ¡Caíste! Ay, caíste, I'm sorry. Caíste en el vacilón. Maldad se escuchó, caíste en el vacilón, en el vacilón. ¿Aló? Lene. ¿Qué? Mira, mi amor, ahorita yo llego para allá, ¿viste? ¿Dónde tú estás? Yo voy para una fiesta, yo salí ahora del trabajo, Yo voy con unos muchachos para una fiesta, no hay problema. ¿Ah? ¿Para qué fiesta? Una fiesta de ahí con unos muchachos de ahí, desde el principio de las crismas. ¿Te recuerdas que te dijiste que tú no querías ir? Sí, pero bueno, hoy es el 18 de diciembre. Sí, pero yo quiero... it's a gathering. ¿Cómo es? Tú sabes lo que estoy hablando. Yo voy con unos muchachos nada más. Yo llego antes de la una. Oh, así que tú decides las cosas, ¿no? A mí me gusta como tú eres. Tú me fuiste así. Tú vas. Pero yo no puedo, ¿no? No, tú porque... No, a mí no. Pero no, Lene. Yo te voy a enseñar a ti, no te preocupes. Lene. Que bien, cuento una cosa. Duerme por ahí, yo no te voy a abrir la puerta. ¿Por qué? Yo voy a dormir. Yo no te voy a esperar. Porque tú abusas de uno. Tú no tienes tiempo para hacer un CD kit. No, tú quieres también que yo te lo haga. Lene, pero usted no hace nada en la casa, Lene. No, para ti yo no hago nada. Ven, ponte tú aquí con ese maldito muchacho todo el día, ven. Pero, Lene. Ven, chúpatelo tú, ven. Y yo trabajo por ti. A ver si no es más fácil, ven, maricón. Lene. Yo no te voy a abrir puertas, Héctor. Yo no te voy a abrir puertas. Vete con él, con quien tú quieras. Buen hablador, que eso no es del trabajo, nada. ¿Y de qué es? Ay, con este color. Tú vas con cosas del trabajo, ¿no? Aquí está el color ID que no me deja mentir. ¿Por qué tú te crees que porque es un gallá no suena el call ID? Ay, se me olvidó. ¿Por qué tú crees que no suena el call ID? No, es que, mira, es que Epi se va a Puerto Rico. Epi se puede ir donde se pueda ir, a mí no me importa. Pero, ¿cómo tú vas a hablar así, Lenny? Sí, ¿y qué me importa a mí que Epi se vaya? ¿Por qué tú tienes que andar? Todavía tienes un cuento diferente. Pero Lenny, ¿y qué un rato, Lenny? ¿A ti te va a molestar? Sí, déjame a mí también salir. Es que a veces si no te molesta, déjame a mí también. Déjame a mí salir Lenny, también. Lenny, es que tú sabes que tú no puedes ir. No, no. No es que yo no puedo ir. A mí no me interesa ir contigo. Es que porque tú no tengo como. Es que tú no ven, puedes. Tú fuiste ¿sí? tú los muchachos, ven, para yo salir también. Todos los días, llega a la una, todos los días, a ver si te va a gustar. Pero Lenny, ¿quién paga los billes, mi amor? ¿Qué me importa a mí que tú pagues billes? Si tú quieres, lárgate y no pagues nada. El caso es que yo tengo que dormir, ¿tú me entiendes? Yo si no te voy a abrir puerta, yo no te voy a esperar. ¿Cómo que te lo, mi amor? No te voy a abrir puerta. Duerme por ahí, ven a tu mamá. ¿Cómo duerme que? Duerme ahí. Mira, tú sabes que yo no... Lenny. ¿Qué? ¿Y por qué tú estás así conmigo? No, por nada, Héctor, por nada. ¿Y cuándo ¿no? tú sales con tu amiga, Lenny? ¿Cuándo yo ando con mis amigas, Héctor? Un día para el chavo de Johanna. En 5 años, ¿eh? Pues. No te me lleves de cuenta y además, y no es amiga que yo tengo, es amigo que voy a salir. Pues déjame hablar con ella, va a ver. Ok, hello, el caso hello. Es que yo no te voy a abrir la puerta. Hello. Yo tengo mucho sueño, estoy muy cansada. Hello. Lenny. ¿Qué? Oye. Lenny. Ajá. Hola, ¿cómo estás, Epi? Ay, ¿cómo estás? Ay, mira, a ver si lo deja un ratito ahí, que vamos a una vueltita, que es que yo me voy pronto, tú sabes. El problema es el siguiente, Héctor llega todos los días tarde, él no tenía tiempo para sacar sus llaves y yo tengo que esperar a lo despierta, yo tengo que dormir. Todos los días Héctor llega tarde, ¿me entiendes? Ah, bueno, pues ya eso es otra cosa aparte, porque yo no lo sabía, ¿eh? Pero todos no, los días llega tarde, a las 2, a las 3, a las 5, y yo tengo que estar despierto esperándolo a él andando, disfrutando, y yo aquí metía, cansada sin dormir, porque tampoco puedo salir, que es lo bonito. Mira, pero nada, déjalo hoy nada más, porque pasa que un pana de nosotros invitó, y ya él invirtió chavo ahí, pagó unas chamacas y que van a hacer unos bailes y eso. Ajá, a unas chamacas también que van a hacer unos bailes. No, pero no es nada malo, o sea, es que bailan y eso, exótico, pero no, no. A lo mejor no le pedí soltero. No, nada de eso. O sea, como yo soy un tipo familiar. ¿Ah? Te preocupes que también yo voy por una fiesta de strip, pero a mí me invitaron también una despedida soltera y yo no iba a ir, pero ya me voy también. Pero no hay problema, ¿no? No, se vaya. Ah, pues te lo voy a poner entonces, ¿ok? Ok. Gracias, no te vayas, espérate. Nada. Cógelo, Héctor. Lenny. ¿Qué? Me voy con Epi, ¿está bien? Vete para tu fiesta de strip, vete para tener tu gana con tu gogo. Ay, Lenny, ¿tú sabes que yo no voy a hacer nada con ella, Lenny? Tú no vas por una despedida de soltero, Héctor. No. Tú no, y eso es. Quiero que chamaca, ni stripper, ni vaina rara. Tú a mí me dejaste ir a bolero aquella vez a ver el stripper. Tú a mí no me dejaste de ir. ¿Por qué tú tienes que ir a ver mujer en cuero y yo no puedo ver un hombre en cuero? Y agarrar el huevo también. ¿Eh? ¿Cómo fue? Que porque yo no puedo ir y agarrárselo también a ellos. Lenny, tú sabes... ¿Por qué tú eres tan vulgar, Lenny? Ay, ¿qué es lo que tú haces cuando tú vas a ver la Gogo Girl? ¿Qué Gogo Girl? Que a mí no me lo han contado. Y yo bebo, Lenny, ¿para estar de Gogo Girl? Tú no bebes, pero para una teta no debes ir a beber. Ay, que me van a dejar agarrar, Lenny. Oh, no, ay, Héctor, a mí no me han contado, tú. No, y para que te quede claro, voy a trabajar con el abogado que está enamorado de mí, para que te quede claro. Ajá, atrévete a ver. Atrévete, yo sí. Ajá, mira, te quiero decir otra cosa. Lenny. Dime. Tú estás en Caíste. Y tú... Es raca. Ajá. Y tú eres como loco. ¿Y qué yo estoy hablando, mi amor? Voy para allá ahora, ¿está bien? Qué vaina, bye. Te quiero, bye. Esto, qué vaina, bye. Bye. ¡Caíste! En la mega, en el vacilón, te salió cara esta llamadita, caíste en el vacilón. ¿De qué manera? La, la. Hello. Buenas tardes. Hello. Sí, le habla el señor Verdaguer de la calidad de productos lácteos. Buenas tardes. ¿De quién? Productos lácteos. ¿De productos lácteos? Sí. Ajá. Sí, mire, buenas tardes. Lo que pasa es que en el área de Manhattan, Queens y el Brooklyn y el Bronx, sí. Se ha detectado una pequeña bacteria que está afectando los productos lácteos, en especial la leche. Ajá. ¿Podría usted chequear la fecha de expiración de la leche que tenga ahí en el refrigerador, por favor? Ah, no, yo no tengo leche hoy. ¿No tiene leche? No, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuándo fue la última vez que tomó leche? Hoy. ¿Notó usted cuando la movió algo, si esa leche hizo espuma? ¿Qué espuma, no? Hace la cosita esa, como una bolita esa cuando sube. Burbujas, burbujas. Uh-huh. Oye, y una pregunta también. Sí. ¿El envase de la leche que usted consumió, lo botó ya? ¿El envase? Sí. Ay, caramba. ¿Por qué? ¿Qué bacteria hay? La leche que tenga en la etiqueta un ingrediente que se llama pingolilina, esa leche no la afecta. ¿Cómo dice la etiqueta? Pingolilina, es un... ¿Pingolilina? Pingolilina, es un ingrediente. Por eso era importante saber si el envase que usted botó decía en los ingredientes pingolilina. ¿Pingolilina? ¿Tú has oído una leche madre que diga pingolilina? Bueno, dice que tiene una bacteria. Los ingredientes, señora. No es que la leche se llama pingolilina, sino un ingrediente de la leche, porque la leche tiene calcio. Sí. La leche tiene sulocolosa. Pingolilina está en el queso, en los productos lácteos, es un ingrediente básico. ¿Usted tiene queso ahí? Sí, queso sí. Busque la etiqueta del queso que tenga y a ver si tiene los ingredientes pingolilina. Tengo uno, espérate. Busque ahí para que usted vea. No, no dice nada de eso. Pero señorita, averigüe la etiqueta de ese queso que tiene, si dice pingolilina o no. Pero no lo dice, pero yo lo estoy viendo, no lo dice. Pues está bien, pues ese queso a lo mejor es procesado en otro país que no en los Estados Unidos. En los Estados Unidos es un reglamento de la FDDA. Ajá. Para ponerle pingolilina a todos los productos lácteos. Si no tiene... Porque yo no lo veo. No tiene pingolilina, ¿estás segura? No, eso no tiene ese nombre. La pingolilina viene a ser un ingrediente que como que combate las bacterias. Entonces cuando yo vaya al supermercado tengo que buscar todas las cosas que diga pingolilina. Es correcto. Ah, pues no sabía ese chisme. Gracias por la información. Yo podría detectar si usted, por ejemplo, se examina sus dientes. Sí. Usted tiene la facilidad ahora de mirarse un espejo. ¿Sí? Por favor, diríjase a un espejo. Para yo hacer unas preguntas en cuanto a su dentadura, que ahí yo puedo detectar si esa leche era la que tenía pingolinina o no. Pues yo me estoy mirando. ¿Usted se está mirando los dientes? Sí. Abra la boca. Ajá. En las ¿alcanza a ver las muelas de atrás? Mari, digo, ahora abrí, pero no, ya la abrí, ya. Ok, ¿usted está con otra persona ahí? Sí. Ok, abra la boca a usted y dígale a la otra persona que me describa. Le voy a hacer una pregunta a la persona que está con usted, a ver si ve en sus dientes algo que yo... Que de la leche está pasando una cosa, que me mire, yo voy a abrir la boca, tú me vas a mirar y que la última muela, a ver si yo no sé. En el saber si tiene que... Hello. Ajá. Mire, por favor, señorita, noten esta persona a ver si las últimas muelas de atrás sobre el esmalte de la muela tiene unas manchas blancas. Ajá. ¿Tiene unas manchas blancas? No. ¿Que no tiene unas manchas blancas? No. Ok, dígale ahora que cierre la boca y como que se ría, como que haga... Cierra la boca. No la escucho. Que cierre la boca y haga... ¿Usted no le ve manchas blancas en los dientes? Como ella, tú tienes como pasta, como... ¿Tiene como pasta en los dientes? La saliva, como pastosa. ¿Como pastosa? Ajá. Pues mire, eso es un síntoma de que la leche que ella se tomó no tenía pingolilina. Ajá. Le voy a dar un número para que ella acuda, por ejemplo, mañana, si puede, antes de las 3 de la tarde, a un dentista. Yo lo apunto. Ay, pero yo tengo mi propio dentista, tiene que ser. Ah, bueno, pues está bien, no hay problema. Ajá. Dígale sí. Al dentista sí. Que usted lo está visitando, óigame bien. Sí, ¿para qué? Que usted lo está visitando. Porque vi leche sin pingolilina. Eso mismo, repítamelo, que eso es lo que tiene que decirle. Leche sin pingolilina. Pingolilina. Pingolilina. Exacto. Usted va al médico y le va a decir... Que bebí leche sin pingolinina, ¿no me dijo? Que le haga la prueba en la dentadura para detectar si la leche que se está tomando usted no tiene pingolilina. Si no tiene pingolilina. Es correcto. Ajá. Y que me diga cuáles son las leches que tienen pingolilina. ¿Perdón? Y que me diga cuáles son esas. Exacto. Mire, es bien importante. ¿Usted sabe por qué? Porque los síntomas de esta bacteria dentro del cuerpo son terribles. Le va a dar un malestar estomacal 3 días corridos y luego le va a dar fiebre alta porque... ¿Qué? Sí, es correcto, porque es una cosa que ataca el estómago, pero se refleja en la boca. Primero le va a dar como una zaranana vocal y luego en el estómago. Oye, May, que me va a dar una zaranana vocal. Y después que me va a dar una diarrea por 7 días. No, señorita, usted lo está tomando... Mire, señorita, usted lo está tomando a relajo y ya dijo que por 7 días, y eso no es así. ¿Por cuántos días? Por 3 días le va a dar una diarrea, luego le va a dar fiebre, pero... Señorita, usted está relajando con su salud. Es que me da risa. Me da risa porque ¿cómo me va a dar diarrea? Porque me va a dar diarrea porque me va a dar una zaranana a la boca. Señorita, eso es un síntoma, es un efecto de lo que causa la leche sin pingolilina. Vuelvo y le repito, la pingolinina evita que esa bacteria entre a su cuerpo. Ajá. Y mañana cuando usted vaya a su médico dental, ajá, luego es que me va a llamar a mí. ¿Y va a preguntar por quién? Por el funcionario Verga Velo. Es correcto. Pues muchas gracias. De nada. ¿Quién me habló, perdón? Shirley. Shirley. Uh-huh. Usted está en Caíste. ¡Ay, el cerdo! ¡Desgracia! ¡Eso fue tan maldito y cerda! ¡No era! ¡Caíste! Si tú estuvieras aquí, ¿qué hubiera pasado? Eso te digo yo a ti. Si estuviéramos frente a frente, ¿qué hubiera pasado? Eso te digo yo a ti. Bueno, pero yo te estoy entendiendo, mi amor. Estoy entendiendo. Bueno, ¿cómo así que mi amor? Discúlpeme. Hasta a mí conozco, no es que ni amigo es como que ni lo conozco. Oye, yo no creo eso, man. Oye, Eddie. Oye, no pasa eso, no me queme así. Caíste en el vacilón. Caíste en el vacilón. Caíste de verdad. Caíste en el vacilón. Caíste en el vacilón. Caíste de verdad. Hello. Buenos días. ¿Con quién hablo? Es Raúl Alarcón. Una pregunta, señorita. ¿Usted se tira peos mientras duerme? Váyase al carajo. Es una pregunta para un research. ¿Qué usted pregunta? Que si usted se tira peos mientras duerme. Váyase para el carajo y cáguese en su madre. Hello. Hello. Sí, ¿por qué me colgó? Lo que quiero hacer es esa única pregunta, señorita. Si usted se tira peos mientras duerme, la gente es tan grosera, caramba, si es una pregunta simple. Hello. Estas no son horas de contestar esa pregunta, así es que se va al carajo. Hello, pero mire. Hello. Sí, buenos días, caballero. Sería tan amable de contestarme una pregunta que le voy a hacer. ¿Qué pasó? Sí, mire, quisiéramos saber si usted se tira peos mientras duerme. Mire, cariño, su madre, cantijo de la gran puta. Pero... ¿Te llama ahí? Sí, pero es una pregunta de la fisionomía humana. Yo no sé por qué usted se altera, señor. Cariño, su madre, 10,000 veces, su mamá. Señor, mire. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días, ¿quién es? Es Raúl Alarcón. Señora, buenos días. Es una pregunta que le iba a hacer, si es tan amable, contésteme. Ajá. ¿Usted cuántas horas duerme en la noche? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas horas duerme en la noche? ¿Yo? Ajá. Apenas duermo mucho, pero yo estoy enferma. ¿Está enferma? Uh-huh. Ok. ¿Usted se tira peos mientras duerme? ¿Ah? ¿Usted se tira peos mientras duerme? Y la madre suya también. Ajá. Sí, caballero, quisiera saber si usted se tira peos durante la noche, mientras duerme. ¿Con relación a qué? Esto es un estudio médico que se está haciendo para verificar la relación que tiene el tirarse peos durante la noche y el estrés durante el día. ¿Los gases? Bueno, sí, los gases, vamos. Sí. Sí, porque es más común que la gente le diga peos que gases, ¿eh? ¿Se tira peos usted mientras duerme o no? Sí, señor. ¿Al menos cuánto, si es posible que nos pueda decir? Como 5 o 6. ¿Qué es el alimento que más le provoca tirarse peos durante la noche? Caramba, no sabría contestar esa pregunta, porque como le digo, como tantas cosas. ¿Usted ha huelido alguno de esos peos? Huelen bien, que no huelen apestoso. Pero no descifra el olor que tiene ese peo, no, de momento no recuerda. Caramba, huele a goma de mascar, por ejemplo. O sea, o bien sea así cuando como cosas como con grasosa, como chuleta, algo así, señor. Oiga, otra cosa, ¿usted tiene pareja sexual? Señor. Ok. ¿Usted ha notado que cuando usted va a tener la relación sexual con su pareja, si se ha tirado unos cuantos pedos antes, es más liviana y dura más, es más duradera? O sea, la relación no. ¿Se los tira antes de la relación? Como 3 o 4 me tiro. Oiga, por último, hablar por la radio, ¿le provoca tirar peos? No. Bueno, bien, porque ahora mismo usted está hablando en la radio. Usted está en Caíste del Vacilón de la Mañana. Sí, el que caíste fuiste tú, su pendejo. Sí, qué mamá eres, eso mamá. Ajá. Usted tiene voz de maricón, ¿sabe? Sí, cabrón, cállate en tu madre, hueputa. Usted tiene voz de maricón. Cállate en tu madre, hueputa. Se cubre, hombre. Se apendeja, hombre. ¡Caíste! Caíste en la mega. En el vacilón. Con Luis Jiménez. Y el viejo no. nueva era. Caíste en el loco, quédate en la Mega, en el vacilón. Hello. Bueno, yo podría hablar con Luis. Un momentito, por favor. Luis, por teléfono. Hello. Luis, ¿se podrá hablar contigo de hombre a hombre? ¿Para qué? Para aclarar una situación que a mí me está molestando mucho y que no debe estar pasando porque ya nosotros somos adultos, ¿eh? ¿Qué pasó? Ok, mira, ¿qué es lo que tú te traes con él? ¿Con quién? ¿Estás solo? Mira, puñeta, yo no tengo nada con él, con esa mujer, ¿ok? Y yo me divorcié de ella y tú no tienes que llamarme aquí para nada. ¿Quién bueno, te... ¿quién teléfono es este? Vamos a hablar como hombre. Mira, compadre, ¿usted quiere hablar conmigo? Venga acá. No, espérate un momentito. No, compadre, a mí no me venga con esa mierda, ¿ok? ¿Tú quieres que yo meta en este revolú a tu esposa y todo ahora? Tú no tienes que meter a nadie. ¿De qué tú estás hablando? Bueno, yo te voy a decir una cosa, que si tú quieres que ella se entere de lo que está pasando, que tú estás molestando a él y otra vez. Yo estoy molestando a él. Sí, mira. Mire, compadre, ¿quién es usted? Yo no soy estúpido. Bueno, espérate un momentito, yo estoy escuchando en la otra línea. ¿Qué es lo que sucede? Yo quiero saber qué es lo que sucede. Dígame. No voy a poner en tela de juicio ninguno de los dos. Dígame. Porque se lo deben de arreglar ustedes dos como hombres. Ah, pero entonces. Como hombres, ¿okay? Pero este. Pero yo quiero saber qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que sucede con esa señora y qué es lo que sucede con Colón? Para. Está bien, para. Pero no, mire. Para, no, yo este imbécil. Mira, canto de cabrón. Mira, canto de cabrón, canto de puta. ¿Tú quieres hablar conmigo? Ven aquí a 5 Avenida. No. Yo puedo hablar contigo por teléfono. No, por teléfono yo no hablo contigo, cabrón. Mira, cabrón. Cógeme el teléfono en la línea esa. Cógeme el teléfono. Oye, yo te voy a decir. Mira, va a ser cabrón, mamá. Mire, cabrón. Mira, Luis, escúchalo porque que tú no sabes dónde viene el cabrón, pendejo ese. Mira, tú te estás viendo con ella. A ver qué es lo que sucede. Es que es un cobarde. Yo no estoy acusando, yo solamente quiero escuchar qué es lo que tú eres un cobarde. ¿Quién le dio el número de teléfono? Mira, Luis, tú eres un cobarde. Yo soy cobarde. Eres un cobarde por un mamagüey, cabrón. Ven y dímelo acá. Tú no me quieres ni escuchar. Tú no me quieres ni escuchar, tú eres un cobarde. Ya yo estoy bien cansado de que ustedes se estén viendo ahí en el Dunkin' Donuts de Edison, viéndose con la que es mi mujer ahora. Ay, tú eres un pendejo, pero espérate un momento, escucha lo que él te tiene. Mira, espérate, no hable, espérate, mira. No hable. Ah, no, a mí no me van a callar porque aquí la cuernúa estoy pasando yo por cuernúa también. No, mira, déjame explicarte una cosa, lo que pasa es, mira, si alguien aquí tiene cuernos y lo está cargando hace tiempo es él, porque cuando era mujer de él, ella salía conmigo. Entonces después cuando él se dejó de ella, ella empezó a tener la cosa en serio conmigo, pero el cuernú desde hace tiempo es él. ¿Entiende? Ese tipo un charlatán. Y ahora, mire, compadre, usted es un mamapita, compadre. ¿Sí? Usted es un mamapita. ¿Y tú qué eres? Mequetrefe, déjame decirte una cosa. Mequetrefe, vaya a ser carajo, compadre. ¿Entiende? ¿Por qué no afronta la cosa? ¿Por qué? Yo te lo decía. ¿Por qué no argumenta? Yo no me creía. Ajá. Que te mandaron a llamar, marico. No. Pero no te atreves a enfrentar la cara, la persona que te está velando. Un día de estos te rompen las costillas ahí en Dunkin' Donuts también por fregado, diablo caripelado. Él sabe todo lo que está pasando. Y luego me lo niega también. Él dice no. Insiste que no. Pero un día de estos me le voy a ir detrás. Mira, y le voy a meter en la cara la diable de ceja esa y el... Mira, o sea, dame una descripción para saber que está llamando al lugar correcto. Mira, él es mayor que tú. Tú tienes como 30 y pico de años. Él es camionero. ¿Camionero? Él es camionero. Pues Luis, ¿sabes de quién estás hablando? Así que prepárate, mijo, porque te van a moler las costillas por fregado. Y eso, cuando este señor cuelgue, yo no sé quién es, cuando este señor cuelgue, tú y yo nos vamos a sentar a hablar, ¿sabes? Vete. Porque no es que crea más en la palabra de una persona aparte. Pero tú definitivamente me has estado cogiendo de pendejo a mí. ¿Tú sabes lo último que voy a hacer contigo? ¿Qué vas a hacer? Hacerte que me mames jodillado en el piso, cabrón. Ah, sí, pues entonces no mientras... Vulgar, Luis. No mientras, vulgar. Lo que voy a hacer. Mientras tanto pasa eso, está tu mujer ahí cogiendo cuernos. Yo cogiendo cuernos. Aquí en la casa, haciéndole todo y sufriendo. No le estoy haciendo caso, solamente estoy escuchando. No. Toda la conversación con él, yo no tengo tiempo. No, tú vas a hablar con él. Yo no tengo tiempo para hablar con cabrón, ¿ok? No tumbes la llamada, no tumbes la llamada. Tú pídele la dirección a él y pídele quién le dio este número de teléfono, porque eso es bien importante. Simplemente. Mira, infeliz, yo te voy a explotar a ti en Bayway. Yo no tengo tiempo para estar hablando. ¿Sabes la dirección, Luis? Pues tiene que venga. Pónmelo en el teléfono. Oye, ¿tú de verdad? Lo voy a explotar. Yo sé dónde vive. Ay, que se vaya el marco. ¿Es que tú te crees que yo le tengo miedo a ese tipo? ¿Quién creo yo que es ese tipo? Pónmelo, que yo le voy a decir quién es. Mira, ¿qué te va a decir quién es? Ay, Luis, no le demuestres miedo porque después si cuelga el teléfono... Madre. Coge el teléfono que después... Cógelo. No me hagas romper los teléfonos esos. No lo rompas. Coge el teléfono. Pero coge el teléfono. Se me está subiendo la sangre. Él te va a decir que... Toma. Se me está subiendo la sangre. No me jodas el teléfono ese. Pero, Luis, no lo des. Coge el teléfono. No me hagas subir la sangre. Cógelo, que él dice que él se va a despedir y que quiere... Tu madre, el que sea que se cague con la puta madre que lo parió. ¿Ok? No quiere venir al teléfono. ¿Estás llorando tú? No, esto es teatro. Ah, es teatro, diablo, qué clase de actriz. Venga, este teléfono porque lo voy a romper. Con la madre mía que lo voy a romper y vas a llevar con el teléfono. ¿Cómo que voy a llevar yo con el teléfono? Demuéstrame que eso no es verdad, Luis. Madre mía, no me hagas el Demuéstrame que eso no es verdad. No te preocupes que yo te voy a devolver. No, no rompas el teléfono. No lo hagas. Mira, Luis, escúchame, Luis. ¡Ay! Escúchame, Luis. No lo rompa. Sigue jodiendo con el teléfono. Hello. ¿Estás llorando de verdad? ¿Ah? Déjame ver si no quiere coger de esto, porque es que está bien violento, un momentito. Ya, diablo. Qué novela. Hello. Luis. Ajá. Mi hermanito, esto es Caíste del vacilón, que está agitado. No, no es que yo esté asustado, pero tú sabes, a mí no me viene con esa pendeja. Si es Happy, maricón. Qué violento es, qué guapo es. Por poco coge el teléfono y me lo martillea también. Le dio el ataque igual no le dio con ser carpintero. Me subiste la sangre al amanecer. ¡Caíste! Hello. Ajá. Con Raúl, por favor. ¿Quién es? El Marshall Sánchez. ¿Qué es eso? Él es alguacil de la policía de Nueva York. Ajá, ¿qué pasa? Oiga, ayer en la tarde se encontró un vehículo que, según los registros, pertenecen a usted, un Toyota Camry gris. Oh, pero no, yo vendí ese carro. No, señora. Según las informaciones, el vehículo estaba tirado hace meses en un lugar aquí en Manhattan, hace alrededor de 3 meses. Yo vendí ese carro, yo tengo otro carro. No, pero mire. Vamos por paso. Ah, okay. Este vehículo se encontró ayer. Sí. Y la razón por la cual lo estamos llamando es porque cuando tiramos la información a la computadora nos dio su información. En este vehículo, en el baúl de este vehículo, apareció una persona en estado de descomposición. ¡Ay, Dios mío! ¡Mire, Dios mío! ¡Yo no tengo que... ¡Dios mío! ¡Mire, yo lo llevo donde yo le di el carro a ese hombre! ¡Yo lo llevo, que yo se lo vendí! Ok, un momento, señora. Ajá. Porque usted se pone histérica. ¡Ay, Dios mío! ¡Porque eso me da miedo! Ok, señora, escuche. No se tiene que poner nerviosa si usted no tiene la culpa. Sí, porque es que eso me da miedo. Después uno se acusan a uno así, ¿no? Yo voy donde sea, yo hago lo que sea, yo no tengo que ver con nada. Mire, señora. Ay, eso me pone mal. Señora. Dígame. Esta persona. Ajá. Aparentemente murió abaleada hace un mes y medio atrás. ¿Cuándo? Hace mes y medio atrás esta persona, según los estudios que se hicieron ayer de peritaje y eso. Ajá. Esta persona hace mes y medio que murió abaleada, asesinada por balazos. ¿Qué? Y prácticamente lo que se encontró fue el esqueleto de la persona. Ay, Dios mío. Oficial, tiene una llamada telefónica acá. ¿Perdón? Tiene una llamada telefónica acá en la otra línea. Esto es bien importante, deme un minutito nada más. Sí, yo espero. Ok. Como le estaba diciendo, esta persona lleva... mes y medio que lo asesinaron y lo guardaron en el baúl de este automóvil. Sí. ¿Es responsabilidad suya el usted? Creo que usted fue el que abandonó ese vehículo, ¿no? No, yo no lo abandoné. Mire, señor, yo vendí ese vehículo. Ese vehículo se me dañó aquí enfrente de mi casa. Ajá. Entonces, yo fui a donde un mecánico a buscarlo. Yo se lo llevaron en una grúa desde aquí, desde mi casa. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted conoce que el asesinato es un caso criminal? Pues claro, señor, pero yo no... Usted me está acusando. Usted me está hablando como que me está acusando, señor. Ok, mire, vamos a hacer lo siguiente. Debe explicarle más sobre el caso del hallazgo del cadáver dentro del baúl. Ay, no me hable ese así, porque es que me da cosa, grima, eso me da grima. Ok, mire, señora, mire lo que pasa. Yo soy una mujer sola con mis hijos, yo tengo dos niños nada más. Bueno. Y mire, y entonces déjeme seguir explicando que usted vea dónde se llevó el carro. Ajá. Señora, es mucha historia. Oiga, sabe que usted es sospechosa, ¿verdad? Sí, señor, sí, porque si ese carro estaba en nombre de mi mamá. Es correcto, pero... Y ese carro ya tapaste el seguro de ese carro a otro carro, porque ya yo vendí ese carro. Oiga eso, oiga, mire, señora, sabe que usted es sospechosa, ¿no? Sí, señor. Mire, déjeme decirle, esta persona, lo que hallamos de encima del cadáver, él tenía en posesión suya, en los bolsillos, ropa interior femenina. Ay, Dios mío, pero que yo mi marido está preso, yo no salgo con nadie. Le pregunto, señora, ¿sería usted tan amable de venir acá a...? Sí, olvídese, yo el que no tiene hecha no tiene sospecha, yo no tengo que ver con nada, yo voy donde sea. ¿Sería tan amable de traer parte de su ropa interior usada para nosotros sacar huellas? Sí, está bien. ¿Para compararlas con la que tenía el cadáver encima? Ok, está bien. ¿Podrá traer ropa interior de ayer? Hasta de hoy mismo, George, mire, Dios mío. No hay que llorar, señora, escuche, mire. Es que usted me habla mal, yo no soy mujer de esta, señor. Okay, esto es pura rutina, sabemos que hay muchos delincuentes por la calle. Ay, Dios mío. Y que no necesariamente pudo haber sido esta. Es más, yo no creo que haya sido usted, vamos. Pero es que usted me habla como si me está acusando. No, pero es que yo tengo que tratar a todo el mundo así, señora. Pero mire, no se me ponga así. No, yo no soy mujer de esto. Mire, no se me ponga así. Mire, vamos a hacer algo, señora. Vamos a hacer algo. Yo la voy a ayudar a usted. No venga ni para el precinto, porque yo en su voz, en el sonido de su voz, puedo notar que usted no tiene nada que ver con esto. Ajá. Según usted me ha reaccionado. Ay, y todo, usted no tiene que ver un demonio con este caso. Es más, perdone el atrevimiento de haberla llamado, caramba. Ok. ¿Ya está más tranquila? Un poquito, pero es que no, el problema está... No, pero mire, le está hablando el Marshall, el alguacil. Ay, sí. Y si yo digo que usted no es sospechosa, usted no es sospechosa y ya. ¿Y entonces qué va a pasar? No, nada. Mire lo que yo voy a hacer ahora mismo, mire. Déjeme decir, mire. ¿Usted sabe qué? ¿Usted oye lo que yo estoy haciendo? Rompiendo un papel. Mire. Ay, Dios mío. Mire, le estoy haciendo un favor, señora, mire. Sí. Rompí los papeles. Ajá. Disculpe la molestia, ¿sabe? Ok, está bien. Doña... Uh-huh. ¡Usted está en Caíste! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo está? Bien, gracias. Mira, yo estoy temblando. ¿Quién fue que hizo eso? ¿Y Delsis? ¡Esa desgracia! ¡Yo la mato! No, eso no se le hace a nadie. Yo estoy temblando. ¡Caíste! Ay, caíste en el vacilón. No, sí. Oye, caíste en la mega en el vacilón. Como te gusta escucharlo con el rey del truco épico. Hello. Sí, buenas noches. Buenas. Oiga, ¿usted tiene popcorn? ¿Popcorn? Sí. ¿En la tota? Hay dos, hay diferentes. ¿Lo tenemos en los paquetes chiquitos, en la caja, o ahí mismo casi servido? No, yo lo quiero en la tota. No entiendo, ¿qué quiere decir eso? Popcorn en la tota, el que viene con mantequilla. Lo tenemos con mantequilla y es en una cosa amarilla. Y no sé si tú quieres decir que casi como viene en el teatro, así ya casi servido. Oye, parece mentira que ustedes trabajen en una tienda donde se rentan videos, donde se vende popcorn y eso es lo que es popcorn en la tota. Pero no sé cómo se explica eso en español, no sé cómo decirlo. Pero si es en inglés y en español es lo mismo, popcorn en la tota. ¿Para qué tú? No es en inglés, en la tota, en el top. ¿Ah? En el top. No. Popcorn en la tota. No, eso no lo tenemos. ¿Y para qué? No sé, eso no tenemos. Tenemos popcorn. Por eso de la tota no sé qué es eso. ¿No sabe lo que es popcorn en la tota? En el paquete no dice eso. Tenemos popcorn. Chico, en el paquete no dice nada de ningún tota, nada. Mira, no seas animal, chequea. Búscate el paquete de popcorn para que tú veas. Yo mismo lo estoy mirando. ¿Cómo es que tú vas a decir que estoy siendo animal? Yo estoy mirando y no estoy hablando con animal. Estoy hablando como ser humano. No, pero me estás hablando sin entendimiento. No, yo estoy tratando de saber qué es esta tota, qué cosa aquí, no sé qué estás hablando. ¿Tienes el paquete en la mano? Y lo estoy mirando aquí. Yo tengo un millón aquí delante de mí. ¿Tienes un millón de popcorn? Sí, aquí mismo. Pero fíjate qué incapaz eres que no tienes popcorn en la tota, que eso lo tiene un montón de gente. Yo no sé qué quiere decir eso, la tota, ni tota, ni cualquier cosa, pero yo sé que aquí tenemos popcorn, aquí lo tenemos ahí en el paquete. ¿Quién tú eres? Yo me llamo Justin. Yo sí, no sé pero... de qué es la tota. Si tú quieres venir acá abajo, tú vas a ver que los paquetes de popcorn que tenemos no dicen nada de tota, pero, nada. Pero óyeme un momentito. ¿Tú eres el manager de la tienda? No soy el manager, yo soy el assistant. Pero no soy el manager. Venga, un momentito. Entonces, ¿cómo es posible que un manager tenga ahí un empleado que no sepa lo que tiene en la tienda? ¿Cómo tú no sabes si hay...? No me tienes que hablar así, mira. O sea, yo sé, nosotros tenemos aquí popcorn. Tenemos diferentes formas. Aquí tenemos aquí, ya viene para servir. Aquí lo tenemos en unas bolsitas, como lo venden en la caja, y lo tenemos en la caja. No, tú no... Mira. Déjame decirte que a mí me encabrona hablar con gente bruta, mira. Pero mira, ¿y cómo que tú crees que tú eres? Una persona inteligente que me está hablando así, me está llamando bruto. ¿Tú eres bruto tú mismo, entonces? Sabrá Dios si tienes las bolsas esas al revés y no sabes ni leer lo que dice. Yo te estoy leyendo lo que dice. Dice, Act 2, Movie Time Microwave Popcorn, Pop and Serve. Pero es que lo que yo estoy buscando no es de microwave, lo que estoy buscando es uno que viene hecho ya en la tota. Estúpido. Estúpido tú, coño. Oye, pero yo soy un cliente. Oye, pero yo soy un persona que no tiene que hablar así. Está bien, pero mira, es que... Ay, ¿qué vas a hacer? Nada. Ay, nada vas a hacer. No es todo lo que quieres, pero nada, tú no vas a hacer nada. Mira, escúchame bien, muchachito. Tú te llamaste aquí hablando de esa mierda de que la tota, de esa nada. Si tú sabes que... No, ¿por qué no dijiste no del microwave? Mira. No vas a preparar el microwave. Mira, animal, si no sabes lo que es comer la tota. Sí, te dije que no sé. Y tú me estás diciendo... así como yo soy bobo y estúpido. Yo estoy preguntando a la gente aquí que son todos hispanos y no saben que es una maldita tota. Aquí todos son de preparar del microwave. ¡Qué barbaridad! Tú eres una barbaridad. ¡Yo soy una barbaridad! Pero tú me estás llamándome bruto y todo eso. Yo voy a hablar con el gerente de ti. Tú ni sabes de qué estás hablando. Me estás haciendo esto por mierda. Por nada. Aquí no hay... Aquí en esta tienda no hay nada que dice tota en la caja. Nada. Josie. Nada que dice tota en la casa. Yo sí. Sí, como te dije antes, que no sabes oír tampoco, como dijiste a mí. Óyeme, tú estás en Caíste del Vacilón de la Mañana. Oh, amén. ¡Caíste! Pero mano, eso me dijiste, mira, te estoy buscando, me está cogiendo de bobo, no me coja de imagínate. No, pero aguanta un momento. Caíste en el vacilón, esta llamadita que cara te salió. Aquí en la mega todo el mundo te escuchó, hubo risas donde quiera, tú caíste en la mega, en el vacilón. Tienen secuestrado aquí, no sé qué hacer. They even took your money, everything? Yeah. ¿Y la cartera? Todo, me quitaron todo. And your ID, everything? Everything. Entonces quieres recompensa, que es lo malo. Oh, my God. Yeah. ¿Cómo se llama la persona que está hablando contigo? Lucy. ¿Y qué queda allá tuya? Ya, cuñada mía. Hello. Mira, él dice que no quiere llamar a la esposa porque se va a poner nerviosa. Ajá. Y nosotros lo vamos a soltar más adelante si aparecen unos billetes, tú me entiendes. Porque, o sea, lo que tienen prenda es muy poco ahí, no nos da para nada. Nosotros estamos pidiendo una recompensa para dejarlo libre a él. ¿Y qué tú quieres que yo haga a mí? Bueno, él me dijo yo que... Yo no tengo son mil pesos. Él me dijo que tú tienes unos amigos que traqueteen ahí, bregan con puntos y cosas. Tú eres muy, tú eres muy you're like rude, okay? Está bien, tengo que ser rudo porque... Tiene que ser el hombre como yo, tiene que ser rudo porque si no me lo cogen de pendejo. Queremos 2,000 pesos para dejarlo libre a él. A las 2 de la tarde, si no tenemos los 2,000 pesos, le damos para abajo. ¿Pero cómo usted quiere que yo encuentre esos chavos si yo no tengo? Bueno, haz algo, vende algo. Lo voy a conseguir, déjalo quieto. ¡Espérate un momento, coge! ¡Espérate un momento! ¡Espérate un momento! ¡Tranquilo! ¡O la gran puta! ¡Que te tengo que dar, eh! ¡Hello! Yeah. ¡Hello! ¡Hello! ¿Qué pasa? ¡Leave him alone! ¿Cómo? ¡Que lo dejes quieto! ¿Cómo que lo dejes? ¡Que mira! ¡O la gran puta! ¡Tranquilo, coño! Espérate una cosa. Yo lo voy a encontrar, déjalo quieto. No, yo quiero, es más, yo quiero los... ¿Qué hora es? Son las 2:30, ya tú me tienes cojo ya. A la 1:30 tengo que tener el billete en la mano porque si no lo liquido. ¿Pero cómo tú quieres que yo consiga el dinero? A la 1:30, a mí no me importa. Pues engancha, bye. ¿Cómo? No, pues, no me enganche porque entonces sí. Si son las 2:30. ¡Espera tu momento y que siéntate ahí, Juan! ¡Cállate ahí! ¡Desgraciado, coño! Ya me tiene aquí bien nerviosa. Espérate un momentito. Joaquín, ven para acá. Ven a ti, Juan. Apúntale. Mira. Apúntale. Tranquilo. No, apúntale. Tranquilo. Apúntale. No, te callas la boca. ¿Hello? Sí. Déjalo quieto, por favor. No. No, párate un momentito, no me cuelgue. Yo se lo dije a él, que no andara por ahí con muchas prendas y que por Manhattan, qué estúpido es. Lo estamos amarrando ahora. ¿Pero por qué? Lo tenemos que amarrar. A la primera que haga, le soplo uno. Ay, Dios mío, déjalo quieto, por favor. No. Siéntate ahí. ¡Siéntate ahí! ¡Mira! ¿Qué pasa? Déjalo quieto, por favor. No. Yo voy a buscar a los chavos ahora. Déjalo quieto. ¿Cuántos son? $2,000. No. Queremos... Voy a encontrar la hora. Queremos 5,000 ahora. ¿Qué? $5,000. ¿Cómo carajo? ¿Pero qué tanto? ¿Por qué tanto dinero? $5,000 queremos ahora. Yo no puedo ahora. Si tienes que conseguirlo, vende lo que sea para conseguirlo, pero $5,000 tenemos que conseguir ahora. Mira. No me agites que lo matamos. Ok. $5,000. $5,000, oh Dios mío. $5,000. ¿Cómo carajo va a encontrar 5,000? ¡Dale, que se está moviendo! Ya, déjalo quieto, por favor, no le... ¡Dale, que se está moviendo, dale! ¡Hello! ¡Dale en la cara! Tú sabes lo que es tortura, ¿verdad? Sí. Ok, dame acá la mano. Mira, no. Déjalo quieto. Dame acá la mano, déjalo. Este se merece eso. Eso no. ¡Dale! ¡Hello! ¿Qué tú vas a hacer? ¡Mira! ¡Boca chula! ¿Hello? Le cortamos un dedo. ¿Pero por qué? ¡Para que se esté quieto! ¡Pero déjalo quieto! ¡Mira, háblame a mí! ¡Déjalo quieto! ¡Hello! ¡Espérate una cosa, que le vamos a cortar otro! ¡No! ¡Claro, mira, más fuerte, con este cabrón! ¡Hello! ¡Ven para acá! ¡No! ¡Hello! ¡Ven para acá! ¡Dile a ella que te cortamos dos dedos! ¡Me cortaron dos dedos! Mira, boca chula. Pon a él en teléfono, por favor. ¡Dame la pierna! ¡Mira! ¡Déjalo quieto, señor! ¡Dame la pierna! ¡Hello! ¡Bájate los pantalones ahora! ¡No! ¡Bájate los pantalones! ¡Déjalo quieto, por favor! ¡Déjalo! No, si esto que le vamos a hacer le va a gustar, espérate. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Bájate los pantalones! ¡Con mi huevo, no! ¡Bájate los pantalones! Para que tú sepas que a nosotros se nos respeta. ¡Bájate los pantalones! ¡No! ¡Bájate los pantalones! ¡Saca las manos! No, déjalo quieto, please. Se lo vamos a cortar. Yo te voy a tratar de conseguir los chavos. Dale, ahí. ¡Ay, mi huevo! ¡Saca la mano! ¡Ay, mi huevo! ¡Bocachula! ¡Bocachula! Para que tú aprendas, y te voy a decir algo. Para que tú aprendas que cuando un hombre con coraje te dice algo, tú tienes que hacer caso. Está botando mucha sangre, olvídate de eso. Déjalo quieto, por favor, please. No le dé más nada, please. Déjalo quieto. ¿Qué tú haces? Yo voy a tratar de conseguir los chavos, déjalo. ¿Ah? Que lo dejes quieto, please. ¡Ya, deja de llorar, coño! ¡Deja de llorar! ¿Cómo tú quieres que no llore? ¡Deja de llorar! ¡Mami! Venga, un momentito. Dile a ella dónde es que tú estás. Tú te encaíste del vacilón. Ay, cabrón. Maldita sea. Boca chula. Tú eres un cabrón. Yo te cojo aquí. Vas. Y yo aquí con una lágrima aquí. Llorando aquí. Oh, my God.